soltero y sincero. Lindo moreno soltero. Amigos, traigan cerveza, hoy quiero tomar por esta mala mujer. Hoy quiero tomar por esta mala mujer. A ver, Rubén, una cervecita más. Haremos por esta cimbrata. Salud, salud. Radio Identia Comunitaria Programa Rich Ari Kay May Pichos Palares Presun Kay Jeshua Kayun Samanta Napai Kuris Pagasun Tuku Yahtamasis Man May Pichatari Kungu Kay Argentina Suyupi Iwak Suyuspi también Napai Kurisun Takay señoras May Pichos Kayan Emprendedoras May Pichos Venderes Pagan Haris Pagayango kay programa nchi rich ari niska maipichus taki gunasta son cocharis pagayan tuku y bolivianos bolivianas maniska kay desde Merlo o San Luis niska manta. Bueno, para la despayat caso o kay punjay manta maipicha o hay coris pagayan kay doña Emiliana Garnica niska comida boliviana hasta niska maipichus domingo o mediodía nos falta a vender espacan acá udacha carpintería nos falta a te suma azita a mi curi familias disfrutar chicharrón falso conejo picante de pollo jugos linaza chicha de maní mucochín chicha y hasta disfrutar ya. Bueno, bueno, que hay esto te chora de pusay, chay manda parlar es pegas un kay y actanches Bolivia suyo chis nisca manda a ver y maina kashan kay y punchay pi kay partidos políticos nisca man y maina kay pi causa y ningu kashan hermanos ninches bolivianos y bolivianas nisca man. Bueno, que taquisito jankuna pa son cocheris una y chispa. Bueno, programa Rich Ari. Vamos a saludar a todos mis hermanos compatriotas, donde se encuentran en las diferentes provincias y también en todos los países. Y también a los hermanos de Bolivia, hoy en día seguramente estarán en sus trabajos, en sus diferentes rubros. También hoy en día nos toca hablar de cómo está la situación de en nuestro país, Bolivia. Bueno, la situación sigue desabastecimiento de combustible, inflación, no hay trabajo y los partidos políticos siguen en balotaje haciendo su campaña. Y me parece la gente no lo quieren a los dos. Y hoy en día no sé qué va a pasar con las organizaciones sociales por proscribir. Y los hermanos bolivianos, o organizaciones sociales, sindicalistas y otras organizaciones populares. Y no se encuentran representados por su política. Menos tienen combustible y no saben arreglar como el país, solamente hablan de vender a la patria, privatizar, el tuto sigue está hablando traer 10 millones de anticipo para vender el litio. Ahí hablan los políticos que van a sacar los bonos sociales, el bono dignidad, y no saben qué propuesta tienen también. Bueno, y nosotros como organizaciones sociales nos sentimos muy mal, y también en Bolivia también seguramente, y ya no quieren ir a votar, ni siquiera quieren a votar, menos participar en las elecciones, no quieren ir a votar, quieren votar voto nulo. Y por no representar a nadie. Bueno, una pena nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? Está sufriendo. Los agricultores hoy en día no se encuentran combustible. Y también es menos trabajo. Y no saben con qué van a abastecer los sembraríos con las maquinarias. Bueno, lo que pasa en nuestro país es ultraderecha siempre va a llevar a la pobreza. Bueno, en todos los países es lo que lleva así, no solamente en Bolivia. Bueno, que hoy en día seguramente vamos a pensar con los de acá también, con los residentes bolivianos, lo que vivimos acá. Seguramente estoy hablando con muchos compatriotas mediante por teléfono y no están de acuerdo con los dos partidos. Y el otro, lo que está en las encuestas, el Rodrigo Paz, el capitán Lara, y seguramente ganará en las elecciones, pero y la misma, y son derecha, la misma, lo que están involucrados en muchas situaciones de robo, por disfalvar la plata, han estado en la política hace muchos años, 30 años, vivieron en la política, han hecho mucho desastre a sus provincias, a sus departamentos, y agarraron las obras y no terminaron sobre precios de las obras, desastre, son, robaron viviendo del país. El país no se da cuenta y no había otra oportunidad a quien votar. Por eso ultraderechas nos quiere imponer a nosotros, ya que no nos proscribieron. Y entonces seguramente para darle a voto a ellos. Pero el voto, ¿y para quién mierda van a votar? Quien gane, el quien gane de los dos, el mismo país van a vender a la patria, la misma. El país no va a cambiar nada. El país sigue, va a estar en crisis. crees que van a arreglar, no. Ellos primero van a mirar para robar, para vender a sus bolsillos. Como el presidente se quiere escaparse, se quiere ir, se quiere huir del país, se quiere enfermar de su rodilla, que tiene que ir a Brasil, al médico, ya busca excusas, no quiere terminar, quiere denunciar, quiere dejar al vicepresidente Chuquihuanca. Hay un problema, sería una crisis política, porque ya no pueden, ¿dónde, cómo escapar estos presidentes corruptos? Es una barbaridad. Esa es una política de mierda, esa ultraderecha. Menos sus ministros, más sus ministros, ese es lo que están. Y igual también los diputados son vendedores, vendepatrias. Esos diputados son también igual la misma que van representados por los campos, por las organizaciones sociales, pero en el poder se dan la vuelta por la moneda. No lo fiscalizan, ocultan. Y yo no sé, y medios de comunicación sigue tergiversando, sigue ocultando. Lo que le conviene lo muestran, lo que no conviene no lo muestran. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también, igualmente, que siga nuestros medios, lo que tenemos, nuestros medios populares allá en Bolivia, Radio Causa Chuncoca, Radio Soberanía de Cochabamba. Hay otras comunicaciones más que ellos solamente hablan de nuestra situación, de las organizaciones populares, del campo, de la gente, de la pobreza. Eso es lo que muestran por las redes. Y los demás no, ¿qué van a mostrar? No, son sobornados por el gobierno. Y saben atacar al pueblo originario, saben atacar a las organizaciones sociales. Lo único que pueden hacer. Bueno, y también nosotros también tenemos todo derecho, todo expresión libre para hablar de nuestra política, de situación de nuestra Bolivia. Ya sé, y nosotros vivimos en otros países, pero tenemos allá nuestras familias, tenemos nuestros sobrinos, tenemos nuestros tíos, algunos tenemos nuestros padres, y nosotros también somos parte de Bolivia. En todo momento nosotros podemos hablar de nuestro país. Bueno, también en otra situación vamos a hablar de algunos diputados, supuestos diputados, vamos a decirlo, las verdades. Y este temita vamos a poner para todos mis hermanos bolivianos que estén muy, muy contentos hoy en día. Está los mejores días hoy, y entonces este temita vamos a poner para todos mis hermanos bolivianos, mis hermanas bolivianas. y bueno, mis hermanos bolivianos y también a toda la gente, hoy escuchamos una noticia polémica internacional de declaración de la diputada chilena María Luisa Cordero, generan las indignación tras referir a manera despectiva a los bolivianos. Bueno, la diputada chilena seguramente es una indignación para toda la gente, o sería para todo el mundo. Y este mensaje mandamos seguramente a esta diputada chilena María Luisa Cordero. Y vos a veces para discriminar a la gente, o sería a toda Latinoamérica o al mundo, a todos los bolivianos, me refiero o a tu persona de esa diputada, ¿no? Ese referirme porque al todos los bolivianos, todos los Sudamérica tenemos las cordilleras. Vos no podés referirlo a esa manera, que más bien tienes que pedir disculpas al mundo, ni siquiera a Bolivia, ¿no? O a tu país mismo. Bueno, eso hablas tonterías que no merece ser una diputada. Esa diputada merece ser destituida seguramente en su país. En este mensaje mandamos, nosotros encontramos muy indignado. Bueno, muchísimas gracias con eso. Saludos a todo el mundo, a todo el país. Igualmente a mis hermanos bolivianos. Y seguimos con más entusiasmo en nuestros países, cada uno somos hermanos países, somos vecinos países, y nosotros nos podemos tratado o tenemos como hermanos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mis hermanos, hermanos compatriotas de Bolivia, con este programa ya nos vamos a cesar y también vamos a felicitar, vamos a agradecer, vamos a todos los hermanos, lo que hoy en día se encuentran en el selección boliviana en repechaje. Vamos todo Bolivia, seguramente nos pone muy contento, conforme, sorpresa, todo durante, nosotros no participamos en eliminatorias en mundial, casi no clasificamos durante 32 años, hemos clasificado en los años 94, ahí fuimos a mundial Estados Unidos, yo me acordé, era muy chico todavía, era una emoción para nosotros. Bueno, hoy también una emoción para nosotros, seguramente para todos los hermanos bolivianos. Hoy estamos en repechaje, vamos mis hermanos, a ver, todos vamos a participar, todos vamos a mirar en nuestro partido, a ver, para clasificar seguramente a mundial y vamos a estar en mundial. Bueno, mis hermanos, con este programa será hasta otra oportunidad, hasta el sábado de 9 a 10. Seguramente vamos a estar hablando de mucha situación de nuestro Bolivia, también de nuestra comunidad boliviana, de nuestros hermanos, mis hermanos, donde se encuentran en otros países. Será con este temita, será hasta luego, hasta el sábado. Chao, chao, chao.